La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a dialogar con Francisco Ferrario, que es director regional de Techo Buenos Aires. Techo en Buenos Aires, una organización, Techo se llama, que trabaja sobre todo para lo que es la ayuda social, para construir viviendas, ¿no? Una organización que tiene distribución en Argentina y en Latinoamérica. Nacida en Chile, según nos comentaba Francisco fuera de micrófono. ¿Cómo le va, Francisco? Lo saludamos desde La Gente y su defensor. ¿Cómo está? ¿Cómo andan, chicos? Todo muy bien por acá. Bueno, Techo ha cumplido 15 años, ha hecho una cena anual importante con figuras de renombre de la política argentina, bueno, de todo el marco lo que es el trabajo social. También hubo actores, es decir, gente que colabora generalmente en las movidas solidarias. Y, bueno, se presentó una propuesta para superar la situación de pobreza y los enfrentamientos dentro de su cena anual. Primero quiero que nos cuentes, ¿cómo trabaja Techo? ¿Cómo se distribuye por América Latina? Y, por supuesto, el trabajo que hace en Argentina. ¿Está? ¿Cómo le va? Perfecto. Sí, como vos contabas un poco, la organización Techo nació a finales de los 90, a lo más exacto en el 97 en Chile, a raíz de un grupo de jóvenes universitarios, y se empezó a expandir a partir del 2000 a diferentes países de Latinoamérica, siendo Argentina uno de los primeros en donde se ganó. La forma de llegar que tuvimos fue por ir voluntarios que estaban, conocían la experiencia de otro lado y empezaron a querer traer esa experiencia que se basaba en ese momento en la construcción de viviendas de emergencia a las villas y asentamientos del país, que es donde nosotros tenemos el foco trabajando. Uh-huh. Y como bien vos decías, pues estamos cumpliendo 15 años de trabajo en Argentina, antes se tiene un poco más como organización. Actualmente estamos presentes en 10 provincias de Argentina con 13 oficinas de trabajo y después en 19 países de América Latina, ¿no? Que ahí replicamos el mismo modelo de trabajo que se basa principalmente en un trabajo conjunto entre los voluntarios de la organización, que puede ser cualquier persona que tenga ganas de sumarse y esté convencida de la causa, y los mismos vecinos y vecinas y referentes comunitarios y líderes sociales que viven en estos villas y asentamientos del país, ¿no? En eso se basa nuestro trabajo en conjunto. Nosotros lo que proponemos en primera medida es generar mesas participativas donde los vecinos puedan diagnosticar en conjunto a nosotros cuáles son las principales problemáticas del barrio y empezar a buscarle soluciones en conjunto, ¿no? Desde ahí se crean todo lo que son los diferentes programas de trabajo que nosotros tenemos, como la construcción de viviendas de emergencia, programas de educación, de trabajo y también proyectos más puntuales, concretos que están relacionados a lo que es más el mejoramiento del hábitat, ¿no? De qué manera podemos acompañar en lo que es el acceso a servicios públicos, mejorar espacios de recreación internamente en los barrios, o también todo lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, en paralelo que hacemos eso todas las semanas, de los más de 100 barrios que trabajamos en el país a nivel Argentina, también vamos trabajando en todo lo que tiene que ver el voluntariado, obviamente para fomentar que más personas se sumen, y obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión más estructural relacionada a la incidencia, no solo política, digamos, sino también social, para en paralelo ir consiguiendo como cambios más profundos. Primero y principal, ¿cómo se eligen los lugares para trabajar? Si hay un llamado concurso, no sé, si hay un recorrido de ustedes por los lugares, la gente se acerca y los llama, ¿cómo llegan a los asentamientos? Sí, hay un poco de todo, digamos, eso que vos decías. Nosotros uh-huh. hoy día contamos, por suerte, a nivel nacional con un registro nacional de barrios populares, uh-huh. que es una política pública, por suerte, que se creó uh-huh. el año pasado, digamos, tomó forma como registro nacional. Es un informe que nosotros veníamos haciendo de manera más individual, digamos, como organización y junto con los referentes de los barrios desde hace ya varios años, desde como 6-7 años, y el año pasado, junto con otras organizaciones sociales, se creó este registro nacional y se salieron a relevar todas las villas y asentamientos del país en las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes. Eso nos da que existe más de 4.300 más o menos barrios que carecen de servicios públicos, que no tienen infraestructura urbana, que tienen vivienda precaria y que la gente no es dueña de su tierra, ¿no? Entonces hoy día nosotros tenemos identificado en qué lugares entendemos que podemos nosotros aportar y dónde están las mayores carencias. Y ahí se va haciendo, muchas veces sí, por los propios vecinos o referentes que nos llaman y nos consultan a ver si podemos comenzar a laburar ahí, y si no, nosotros también proactivamente acercándonos a los lugares que sabemos que está en una situación compleja, que nosotros podemos acompañar, digamos, con nuestra propuesta de laburo. Y desde ahí se va construyendo, digamos, y priorizando según nuestra capacidad de acompañar como organización en cada uno de los lugares donde estamos. Claro, ¿y cómo consiguen el dinero, consiguen los materiales para trabajar, para llevar? Es decir, ¿se hacen campañas solidarias, hay aportantes? ¿Cómo llega? ¿Los gobiernos, los estados también aportan? ¿Cómo es esto? Bien, sí, ahí nuestro modelo de financiamiento la verdad que es bastante mixto, en ese sentido, lo más plural que entendemos. Existe un plan mensual anual, digamos, de socios que mensualmente la gente va donando a través de su tarjeta de crédito o débito. Cualquier persona puede aportar desde 150 pesos por mes para acompañarnos cotidianamente. Hoy en día somos más de 25.000 socios a nivel nacional que aportan todos los meses. Tenemos algunos eventos, algunas campañas de recolección, la colecta anual que se hace una vez por año, que ahora la estamos haciendo en mayo, es un ingreso fuerte también de ingresos. Espacios como la cena anual que vos mencionabas antes, sí, también nos permite generar ingresos. Y después también obviamente con empresas que se suman con sus empleados a través de voluntariado corporativo o alianzas de trabajo en conjunto, vamos recaudando fondos. Y con el Estado lo que buscamos es una articulación más puntual. No recibimos fondos directamente del Estado, pero sí lo que logramos es poder articular en conjunto cosas directas para la comunidad, ¿no? Claro. Además, bueno, como comentabas, esto es un tema que el tema de los asentamientos siempre va creciendo, ¿no? Es decir, siempre van apareciendo nuevos lugares. Ustedes van a trabajar en un lugar y se les aparece otro. Entonces, es como que siempre están en constante búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Lamentablemente, la problemática que está referida, como vos decías, a la falta de acceso a un hábitat digno, a que realmente todos tengamos un lugar digno donde vivir y poder contar con lo que se aprecia, digamos, como una vivienda de calidad y un hábitat seguro, es un problema que todavía a nivel sociedad, a nivel Estado, estamos muy atrás, ¿no? Como vos contabas, siguen apareciendo nuevos barrios, lamentablemente, y eso habla de que las políticas también en general han fallado mucho para darle respuesta a esa demanda grande, ¿no? La idea de la construcción, cuando ustedes hablan de construcción, ¿hacen una casa integral, son tipo departamentitos? ¿Cómo se trabaja eso? No, nuestro programa de construcción puntualmente está enfocado hoy en día en la emergencia habitacional. Nosotros trabajamos con viviendas de emergencia para familias que realmente entendemos que están en una situación crítica. Estamos hablando de familias por ahí que viven muchísimas personas o varios núcleos en una sola vivienda de tamaño reducido, que tienen hacinamiento, digamos, o que sus condiciones de la vivienda realmente son precarias, ¿no? Como por ejemplo piso de tierra, paredes de lona, cartón, chapa y demás. En esas familias es que nosotros nos enfocamos con una respuesta que entendemos que es transitoria y que no tiene que ser la definitiva, pero sí que tendría que ser un mínimo. No podemos todavía hoy en día, en el año 2018, aceptar que esas familias estén viviendo sobre la tierra. Entonces trabajamos con esas familias que nos permite llegar de manera masiva a la mayor cantidad de familias. Nosotros solamente en Buenos Aires este año vamos a construir más de 610 viviendas, y hacerlo con esta vivienda que es muy simple de construir, se construye en 2 días y demás, nos permite no solo movilizar un montón de gente, sino también poder dar una respuesta múltiple ante la demanda que es muy, muy grande. Claro. Bueno, ¿y cuáles serían las propuestas para superar esta situación de los asentamientos? Sí, como vos contabas al principio, aprovechamos el marco de nuestra cena anual, digamos, para un poco soñar en dónde queríamos estar dentro de 15 años y qué había pasado, ¿no? Y ahí nos preguntamos un poco qué debería empezar a pasar para que nosotros dejemos de existir también como organización, ¿por qué no? Y para realmente lograr la integración social y urbana de los barrios. Entonces, estamos muy contentos por todo lo que logramos, pero entendemos que hay que hacer muchísimo más ahí. Lo primero es como políticas de Estado que realmente estén logradas por una mesa de hábitat intersectorial, ¿no? Como entendemos que falta una mirada más integral del problema de hábitat, generalmente se lo ve como solo un problema de vivienda y hay que ir por un poquito más. Después, relacionado a lo que te contaba antes de nuestro programa de viviendas de emergencia, es un plan de cero emergencia habitacional en el país. Nosotros estamos tratando de trabajarlo o empezar a hacerlo con algunos municipios, también a nivel nacional, pero que realmente es un compromiso para decir que no hay ninguna familia que esté viviendo sobre la tierra. Claro. Después, realmente, todo lo relacionado a la regularización dominial de los asentamientos, que ahora justamente está ahí una ley que ya tiene media sanción en el Senado, que va por este camino. Incentivo para buenas prácticas municipales, también poder como tener recursos a nivel local que empiecen a tener un poquito más de control, digamos, y distribución de lo relacionado al suelo. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver más con planificación territorial nacional, provincial y municipal, ¿no? Esto como decía, de que sigue habiendo asentamientos y también porque nos falta una planificación más integral. Esas son algunas por ahí de las que nosotros presentamos ese día, y después se complementan con algunas otras, pero que entendemos que son necesarias, que es un acuerdo también social político nacional para realmente darle prioridad a esta deuda que tenemos gigante como sociedad hace muchísimos años. Los asentamientos, estos 4.000 más de 100 barrios, tiene un promedio de antigüedad de 25 años, o sea que no es un problema de ahora, pero algunos tienen hasta más de 100 años, ¿no? 100 años que las familias, generaciones tras generaciones, han nacido en esas situaciones y realmente es un problema que no se está solucionando. Claro, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos también siguen viviendo allí. ¿Cómo se puede contactar la gente que nos está escuchando con Techo Argentina? ¿Cómo se puede contactar? ¿Cómo puede ser para colaborar? Cualquier persona que tenga ganas de sumarse o como voluntario, o también aportando mensualmente como socio o acercándose con sus capacidades y sus ganas, puede hacerlo a través de la página, por ahí como manera más directa, y ahí va a haber no solo las direcciones de todas las oficinas y las provincias donde estamos, sino también las diferentes formas de poder sumarse, que es www.techo.org. ¿Bien? Sí. Organización, ahí van a poder encontrar toda la información necesaria, y si no, bueno, obviamente buscar también dónde están nuestras oficinas. Tenemos acá en Capital Federal, tenemos dos oficinas cerca del Congreso, tenemos oficina en La Plata, en Zona Oeste, en La Matanza, en Norte, también en Sur, en Quilmes y demás, y bueno, después en todas las provincias del resto del país que también tenemos, ¿no? Un poco la invitación, de nuevo, a cualquier persona que quiera acercarse o sumar su colaboración de alguna manera, más que abiertos. Perfecto. Francisco Ferrario, director regional de Techo en Buenos Aires, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, los felicitamos por la tarea que vienen realizando y por el plan que tienen para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Fernando. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.